FM Río 94.3. 12:46 de este domingo 6 de noviembre. Viste cuando uno piensa que para adelante las cosas, si mira, tan fecha va a pasar tal cosa, tal fecha otra, y va pasando el tiempo. Y bueno, en el caso nuestro, acá en Coronda, veníamos planteando el tema de la fiesta de la frutilla, que todavía están dando vueltas las publicidades 4, 5 y 6 de noviembre, 4, 5 y 6 de noviembre, y ya pasó. Esto pasa rápido. Y el domingo, que fin de semana que viene, es el maratón. A ver, ya, en una semana, a esta hora, la semana que viene, vamos a estar en el agua, en el río, con los nadadores y disfrutando de esto del que tenemos, que no es tan nuestro, que es el maratón. Estoy en contacto con el doctor Marcelo Micosi, del comité organizador del maratón. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marvel. Sí, muy bien. Trabajando y muy satisfecho, muy contento, con mucha expectativa. Estuve ayer en Coronda, estuve recorriendo los stands de la fiesta de la frutilla, porque por la tarde estuvimos trabajando con la gente del comité organizador en detalles para el domingo que viene. Uh-huh. Bueno, y cuando terminamos, me fui a dar una vueltita ahí por la plaza. Muy lindo, mucho colorido, mucho color rojo, sí, rojo bueno. Frutilla. Estuvo bueno, y paré también en algún stand, degusté alguna frutilla, degusté bien, algún sándwichito también, bien, así que, muy bien. Muy bien presentado. De hecho, hacía mucho que no iba, y realmente me impactó para bien. Anoche cuando entrábamos al acto central, bueno, justo coincidimos con Nacho Páez en el ingreso, y estuvimos charlando un rato ahí, y me comentaba Nacho, dice, si vos quisieras que algo te saliera redondo en la previa, nunca tan redondo como en esta. Dice, se nos van dando todas, parece mentira, es increíble, pero ya tenemos prácticamente todo listo. Vos sabés que sí, estamos trabajando muy ordenadamente desde ya hace unos meses. También tiene mucho que ver que tuvimos mucha receptividad desde los estamentos oficiales, tanto provinciales como municipales, comunales, las instituciones intermedias. Los nadadores están chochos, y más que nada los nadadores argentinos, porque este año no hubo mucha competencia, ¿viste? Estos claro. Últimos dos años, claro, ¿no? Claro. En 2020 y 2021, nada. Y el 2022 fueron pinceladas de participaciones en maratones. Así que están muy contentos. Hoy, en este momento, estoy interactuando con muchos de ellos, pidiéndole algunos detalles de que qué día llegan, para armar el rooming en el hotel, para ir ubicándolos en los distintos clubes de Santa Fe, donde ellos entrenan los días previos a la competencia. Así que, digamos, es un domingo muy ocupado, pero con mucha expectativa y mucha responsabilidad, por supuesto. Pero también, como te comentara Ignacio anoche, estamos bastante ordenados y enfocados en las últimas brazadas, digamos, sí, antes sí, de que los nadadores estén llegando a Santa Fe. ¿Sabes qué? También, por ahí parangonar este presente con algo del pasado, en esto de decir, bueno, ¿qué se siente a una semana? Porque esto va a más, digamos, ¿viste? Una semana, faltan 7 días, arrancábamos la nota hablando de que pasa el tiempo, y llega en un momento que sí, bueno, está, y ya está, van a venir el jueves, se va a hacer el sprint, se van a presentar uh-huh. los nadadores, y ya. Claro, vos sabés que hay que controlar las ansiedades, que no es fácil, ¿viste? Hay que controlar las ansiedades. Y aparte uno que ya tiene muchos años de organización, más de 30 en mi caso, no solo es organización y responsabilidad, sino que también son emociones. Claro. Entonces, ¿viste? Tenés ese feedback, y me emociono cuando te lo digo. Y te digo, me hizo muy bien estar ayer en Coronda, porque vi que la ciudad de Coronda, el corondino, el de la zona, está contento, está con clima de fiesta. Sin duda. Porque sin ayer duda. Veía a la familia recorrer ahí los stands de la frutilla. Seguramente, porque me comentó Ignacio Páez también, el show y las presentaciones que se hicieron en el escenario principal estuvieron muy buenas. porque una de sus nenas bailaba anoche. Y me mandó las imágenes de Anita Páez bailando. Así que, bárbaro, contento, satisfecho, expectante, y también con una gran responsabilidad, pero también a la vez una gran satisfacción de poder estar organizando una, como decíamos los otros días, una de las tres maratones acuáticas internacionales más importantes del mundo. Esto de estar en el candelero del mundo también nos llena de orgullo. Hablábamos al principio de este programa hoy de lo que es la palabra pertenencia. Claro. Que es un poco lo que se ha tratado, creo que es, no te digo el eslogan, pero sí el sentido que se ha buscado desde los organizadores con este desarrollo de actividades que se ha hecho a lo largo de más de una semana en todas las actividades. Y el maratón en sí mismo es una cosa que por ahí uno no se da cuenta, pero que tiene pertenencia en la ciudad. Toda esta zona de la provincia la toma para sí. O sea, la maratón nos pertenece, es nuestra. Es la más linda del mundo, pero es nuestra y la sentimos como propia. Claro, tal cual, Manuel. Yo comparto ese sentimiento. Lo vi ayer con el tema de la frutilla. Lo vamos a estar viendo el jueves con el tema del sprint de los nadadores. Y también acá en Santa Fe hay un clima muy especial porque se acerca el aniversario de la Fundación de Santa Fe. Claro. Y el camino hacia los 450 años de vida, y también la gente, no solo los funcionarios, sino también la gente lo siente así. Así que bueno, estar en esta triada, digamos, de la frutilla como producto icónico de Coronda y la zona. La Santa Fe Coronda como una maratón que nos identifica. Y la Fundación de la Ciudad de Santa Fe, a nosotros como comité organizador, a la gente de la Maratón Santa Fe Coronda, nos llena de orgullo, de responsabilidad, y como vos decías, lo veíamos lejos hace unos meses, hace un año lo veíamos imposible, y ahora lo tenemos a 7 días. ¿Cuándo confirman la lista de nadadores? ¿Leía que puede ser mañana? Sí, mañana. Porque esta noche, a las 12, justamente estaba hablando con la gente de la Federación Santa Fecina de Natación y la gente de CADA, de Buenos Aires. Esta noche a las 12 cierra el plazo de inscripción. Entonces ellos hacen el procesamiento esta noche mismo, porque ya tienen casi todas las solicitudes recibidas. Y la idea es mañana, en horas de la mañana, ya hacerla pública a la lista de nadadores, que es una lista, te puedo adelantar, que es una lista interesante. Bien. Marcelo, difícilmente el domingo que viene estemos en el aire, con lo que, bueno, toda la suerte del mundo, con la experiencia que tienen ustedes en esto, es la garantía de que va a salir una prueba preciosa con todo lo que tiene y con todo lo que conlleva. Y nada, a lo mejor charlaremos el que viene, no, el otro, para ver lo que quedó. Como no. Muchas gracias por el contacto, gracias por los buenos augurios. Y bueno, yo siempre cierro de esta manera últimamente. Nos vemos en hashtag La Más Linda. La Más Linda, gracias Marcelo, un abrazo. Abrazo. El doctor Marcelo Micosi, miembro del comité organizador de La Más Linda, la Maratón Río Coronda. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.